El Bolsón, Río Negro. También en la localidad rionegrina que limita al sur con la provincia de Chubut, el pueblo se manifestó en contra de la minería y del gobernador chubutense Mariano Arcioni. Escuchemos parte de lo que sucedía este jueves 26 en horas del mediodía en el paralelo 42, límite interprovincial entre Río Negro y Chubut. La comarca andina. Y también queremos aclarar que como el gobierno municipal del Bolsón se declaró en contra de las tomas que dice que contaminan, esperamos que se manifieste por la contaminación del agua, que todavía no lo hemos escuchado. Estaría re bueno que Pogliano, que criminaliza a la gente pobre que está en los barrios, se haga cargo de decir qué piensa de la zonificación minera. Todavía no lo escuchamos. Esperamos que los negociados que siguen haciendo con los ricos, tanto en el territorio como con el agua, dejen de hacerlo porque nosotros nos vamos a seguir movilizando. Y esperamos a la gente que nos está escuchando y que está en la ruta, que sepa que todos tomamos agua y que lo estamos haciendo por todos. Los chubutenses, les enviamos toda nuestra fuerza. Su lucha es nuestra lucha. El agua es vida y no se contamina. Ya sabemos lo que han hecho, los desastres que han hecho en otras provincias. No queremos la contaminación en nuestras aguas. Defendemos nuestros ríos, defendemos la vida. Este lugar que lo dicen mágico, es mágico porque hay vida. Por eso, porque hay un ecosistema que está vivo. Los territorios y el agua se defienden, no se venden. Los territorios y el agua no se venden, no tienen precio. El agua vale más que el oro, el cianuro y el uranio. ¡Que vivan los ríos libres! ¡Que vivan los pueblos que defienden sus ríos y la vida sin contaminación! Los territorios y el agua no se venden, no se negocia. El agua no se vende. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.